en Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única universidad pública del país. Fue fundada el 31 de enero de 1676, mediante cédula real del entonces rey Carlos II de España, y es la universidad más antigua de Mesoamérica. En los últimos 25 años, la USAC ha atravesado diversos problemas derivados de la política interna y de algunas prácticas controversiales, como la conocida huelga de dolores, que en distintos momentos ha servido de resguardo para actividades que han puesto en riesgo a la comunidad estudiantil, al no garantizarse su seguridad ni el ejercicio pleno del desarrollo académico. Lizeth Socop y Juan Carlos Pérez fueron dirigentes estudiantiles durante la década de los 90 y formaron parte de los movimientos de lucha estudiantil. Desde sus experiencias y actividades cotidianas, hoy nos ofrecen una mirada sobre el significado de la universidad pública en la sociedad guatemalteca. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. Para ti, ¿qué importancia tiene la universidad en una sociedad como la guatemalteca? ¿Por qué es importante que la juventud defienda la autonomía universitaria? Creo que defender la autonomía universitaria es muy importante, porque no es defender la libertad de hacer lo que se quiera dentro de la universidad, sino es defender a una institución que garantiza o que tiene el objetivo de garantizar la educación superior para todos y todas en la sociedad guatemalteca, y no solamente para algunos cuantos. Entonces, defender la autonomía universitaria, aparte de eso, es importante porque la USAC es un espacio donde el pensamiento crítico no debería tener censura, y si se pierde la autonomía, la ciencia, la investigación se vuelven herramientas de propaganda y no de búsqueda de verdad. La autonomía es importante porque pone y permite tener una universidad pública al servicio de la población y no de los políticos. Con la autonomía universitaria se puede fiscalizar al Estado de forma técnica e independiente, se pueden proponer soluciones a problemas nacionales sin miedo a represalias financieras o de otro tipo. También por medio de los EPS, a ayudar, a apoyar a las comunidades más olvidadas en este país, que son, como sabemos, los pueblos indígenas. Entonces, defender la autonomía universitaria no es defender los derechos y privilegios de un sector, sino defender la autonomía universitaria es defender el pensamiento crítico y la educación superior para todos y para todas. Defender la autonomía universitaria es, en esencia, la garantía de que la Universidad de San Carlos siga siendo y cumpliendo su máxima, que es id y enseñad a todos, y no es id y obedecer a unos pocos. Pues mira, la Universidad de San Carlos es la única universidad pública en el país, y mucha juventud pues no tiene acceso a pagar una universidad privada. Entonces su elección debe ser la Universidad de San Carlos. La autonomía es importante porque ellos mismos tienen que defender sus derechos como estudiantes, para que ningún burócrata, ninguna mano de gobierno o de los corruptos entren ahí, porque ya la volverían, ya la privatizarían. Entonces yo sí creo que defender la autonomía de la universidad en la generación de ahora, que cuesta más, que es una generación que lee poco, es como más adicta al internet, es importante que todavía tenga estudiantes conscientes, que sepan que es la universidad del pueblo, que el pueblo les está pagando la universidad, y que sepan defender su casa de estudios. Aferrarse a la aventura, solo queda la esperanza, la basura. La juventud de ahora vos es materialista, mirá, que marcas, que esto, que lo otro, y no saben realmente que a la gente se la lleva la gran diabla en Guatemala, el salario mínimo es una lata, los precios de los productos son cada día más caros y de sus impuestos los guatemaltecos pagan sus estudios. Y pocos estudiantes son los conscientes que saben la realidad del país y la realidad de la Universidad de San Carlos. Como vos decís, mi hija pues estuvo en las marchas, estuvo frente a la corte, estuvo en el edificio. Y mira, yo de veras me siento muy contenta, muy feliz, orgullosa, pues de que la niña sepa que ella es una de las privilegiadas al tener educación superior. Magda, por último, ¿qué mensaje le darías a las madres y los padres de los estudiantes que han decidido alzar la voz para defender la autonomía, para defender los derechos estudiantiles? Contarles la historia real del país, la historia real de todos los guatemaltecos, de cómo es la realidad, no lo que se ve en televisión, no lo que se mira en internet, la realidad de pobreza e ignorancia que se mira en Guatemala, en el área rural, en asentamientos, la poca educación sexual que tienen muchas mujeres a este tiempo, y seguirles diciendo que tienen que pelear por sus derechos, apoyarlos, escucharlos, aconsejarlos, que sigan siendo combatientes para ayudar al pueblo de Guatemala, que es el que paga su educación superior. Saludamos a todas y todos los estudiantes que aún siguen siendo criminalizados por defender la educación superior en Guatemala. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes.